todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los balcones. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyón, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores y de la gente que vive de su trabajo. O sea, usted, señor, usted, señora, que nos está escuchando seguramente y que escucha esta emisora tan comprometida y tan representativa de los gustos populares, porque con vos somos la Cuyón. Si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer a las redes y los medios de comunicación de Radio Comunitaria de Cuyún, así como suena en Facebook, Radio Comunitaria de Cuyún. También lo podés hacer en Twitter y en Instagram con el @CuyunRadio. Y también te podés comunicar al 1261-216-1570 para dejarnos mensajes, o si quieres que charlemos telefónicamente. Si quieres conversar personalmente, cara a cara, con quien hace La Chispa, Emilio Enrique Sánchez, en la producción y conducción, Esteban Garay Cultrera en los controles y en la consola de sonido, y con la colaboración también de, en columna vía telefónica, del amigo Daniel Logotetti. ¿Quiénes hacemos La Chispa? Si quieres conversar con nosotros personalmente, como te decía, podés arrimarte acá a Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y si te interesa después escuchar este programa o escuchar los reportajes que hacemos, también lo podés hacer en nuestro Facebook, La Chispa Mendoza, así como suena, La Chispa Mendoza. Los días jueves, por lo general, ya tenemos colocado y tenemos subido, es el compromiso que hemos adoptado para este año, de que nuestros reportajes y programas los puedas escuchar completo nuevamente en nuestra página de Facebook, La Chispa Mendoza. Bueno, ayer fue un día muy especial para todos los argentinos, para los que estamos de este lado y para los que están del otro lado. Los que estamos de este lado somos los que recordamos con memoria y reclamamos la verdad y la justicia. Los que están del otro lado salen a hablar de los negacionistas, salen a hablar de que se ha mentido con respecto al número de detenidos desaparecidos, salen a hablar diciendo que la verdad no es completa, pero sí es completa. Y va a ser completa cuando aquellos que gobiernan y tienen las herramientas y la llave para abrir cajas, para abrir archivos, liberen y exijan a las organizaciones del ejército, los militares, ya sea del ejército, de la marina o de la aviación, que blanqueen todo lo que tienen en archivo, porque por más que se diga de que quemaron todo, siempre algo quedó. porque siempre hay quienes se reservan alguna información para no ser incriminados. Aparte, el terrorismo de Estado que se aplicó a partir del 24 de marzo de 1976 no fue una patriada de un grupo de militares, no. Ellos respondieron como soldados profesionales a una dirección política, y esa dirección política respondió a una dirección económica. Acá el poder burgués reclamó, exigió que se disciplinara la clase trabajadora, lo hablamos en el programa pasado, les exigió a los políticos que pusieran un freno al avance de la lucha de clases y al poder que estaban adquiriendo los trabajadores a partir de sus organizaciones políticas revolucionarias y organizaciones sindicales de base, que estaban haciendo una experiencia fabulosa que nos llevaba y nos había puesto en las puertas de una situación revolucionaria. Entonces, no fue algo casual, no fue algo improvisado. Acá hubo un plan para la toma, para voltear al gobierno, un plan para el disciplinamiento de la clase trabajadora, y hubo un plan de exterminio. Hubo un plan de exterminio que no lo pueden negar, porque están saltando la luz y día tras día, y cada vez se confirma aún más que fue así, que también estaba concatenado, ligado a una avanzada represiva en todo el continente sudamericano, y todo esto supervisado por el poder del Gendarme Mundial, no solamente el ejército de los Estados Unidos, que intervino directamente en algunos lugares de Latinoamérica, sino también europeos. La OTAN y sus direcciones militares también estuvieron e intervinieron para formar y orientar los planes represivos de las Fuerzas Armadas, no solamente en nuestro país, sino en toda Sudamérica también, Latinoamérica incluso. O sea, eso lo podemos afirmar y reafirmar, tenemos testimonio, bueno, un testimonio que vamos a pasar, es un documento que está ahí en YouTube, que es muy revelador de esto que estamos hablando. Pero esto lo vamos a pasar en el primer bloque, en esta presentación lo estamos anunciando. La otra es el disciplinamiento sobre la clase trabajadora. Acá en Mendoza un caso emblemático fue el asesinato de los dirigentes gremiales del SOEA Maipú, Héctor Brizuela y Antonio García, que bueno, también hemos recogido testimonio de dos compañeros obreros vitivinícolas hoy jubilados, que fueron compañeros de estos dirigentes sindicales, muy comprometidos con su clase, militantes ellos del Partido Comunista, que a los meses de producido el golpe militar fueron detenidos e inmediatamente fusilados, asesinados, con varios tiros y principalmente en la cabeza. Eso está en la denuncia policial y en la investigación policial que se hizo cuando se encontraron los cadáveres. Increíble. Increíble la hazaña que se aplicó sobre estos trabajadores. ¿Con qué finalidad? Justamente, de escarmentar al pueblo trabajador, de disciplinar a sus compañeros para que se sometieran a lo que ya se iniciaba como un intento y que de robarle a la bodega Giol, donde trabajaban, robarle productos, robarle nichos de negocios y debilitar esta empresa emblemática de la provincia, que terminó siendo privatizada ya con el tiempo en democracia, al poco tiempo cuando se recupera la democracia. O sea, ¿qué queremos explicar con esto? Que el disciplinamiento tenía que ver con una transformación de la economía. Bueno, eso también fue parte del porqué de este genocidio. El capitalismo a nivel internacional estaba sufriendo una crisis y había que ajustar. Había que transformar y había que reformular el capitalismo, y una de las formas fue esta: terminar con todos los movimientos insurgentes de los que alguna vez fuimos países dependientes, como los sudamericanos, los africanos, los asiáticos, para que se pudiera seguir manteniendo la superexplotación y el mantenimiento de la famosa cuota de ganancia del capitalismo ante una crisis cíclica que tiene justamente esta forma de producir anárquica que tiene el capitalismo. Esto que hoy pregona Milei, el anarcocapitalismo, a la larga conduce a estas situaciones. Fíjense que para aplicar este anarcocapitalismo hoy se está aplicando un ajuste tremendo sobre la clase trabajadora y el pueblo trabajador. Con la excusa de la casta y de la política, nos están destrozando. Están destruyendo el mercado interno. Los salarios de los trabajadores cada vez se restringen de tal manera con este ajuste que el trabajador, el individuo común, el que vive de un salario, de un ingreso como una jubilación, tiene que estar midiendo en qué gasta. Entonces prioriza el alimento, prioriza la salud, prioriza el traslado antes que cualquier otra actividad. Entonces se deja de comprar elementos suntuosos, ropa, se deja de pensar en vacaciones, bueno, y empieza a gastar solamente lo necesario. Bueno, eso es lo que logra el capitalismo salvaje. Este ajuste que hoy estamos viviendo lo hemos vivido en otras épocas, y con el gobierno de la dictadura, con Martínez de Hoz como ministro de Economía, se aplicó un ajuste casi en los mismos términos que está aplicando hoy La Libertad Avanza en el gobierno. Bueno, esto vamos a hablar en el primer bloque a partir de un audio que vamos a escuchar. Primero, quienes proponían la disciplina, y segundo, quienes tuvieron que soportar esa represión, que son los testimonios de los amigos vitivinícolas que van a hablar sobre su dirigente gremial. Bueno, y después vamos a entrar ya como último tema de programa en algo que está pasando en este momento, que es la audiencia pública, pretendida audiencia pública, que se ha convocado desde la Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con una disposición legal, técnica, de que tiene que haber una audiencia pública previo a la modificación o a cualquier ley que tenga que ver con el medio ambiente, tratamiento de cualquier ley que tenga que ver con el medio ambiente. Y bueno, de 104.200 y pico de personas que se inscribimos, que no se inscribimos, pues incluyo, porque yo también pedí inscripción para participar en esta audiencia, van a participar menos de 4.000, 2.000 o de 3.500 personas. Fíjense, van a participar, ¿por qué? Porque ellos dicen que si se utiliza un término mínimo que antes era de 5 minutos, ahora lo han bajado a 4, de todos los inscriptos iban a tener que estar días y días, horas y horas por día escuchando los testimonios. Entonces, ¿qué hacen? Ellos decidieron modificar. Ya de esa manera invalidaron esta pretendida audiencia pública. Y eso va a generar muchas demandas judiciales, va a generar también un principio de invalidación, sí, del tratamiento de esta ley. Pero a esto no les importa un carajo. Tan metido que tienen el carajo en su verborragia, decidieron restringir la participación de casi el 99.6% de los inscriptos para esta audiencia, que, como decimos, pretendida audiencia. Yo antes de venir estuve escuchando y les puedo asegurar que de 10 o 12 testimonios, todos en contra de la modificación de la ley, uno es a favor de la ley, y justamente ese uno son algunos abogados y algunos ex legisladores que van con la aprobación y por supuesto con la banca de alguna corporación minera que los pone ahí. El resto se está moviendo por la solidaridad y por el ímpetu de participación colectivo de muchos agrupamientos defensores del medio ambiente y de los bienes comunes. Bueno, con esto vamos a dar inicio al programa. Después, por último, va claro, vamos a tener la participación del amigo Daniel Logotetti. Vamos a estar recordando, porque eso lo hablamos ayer, qué estábamos haciendo el 24 de marzo de 1976. Y con eso ya vamos a dar por terminar el programa. Así que bueno, con esta presentación vamos a un corte, un tema, y retornamos con esto que se llama La Chispa que Encienda la Voz de Todos, principalmente de la clase trabajadora. Chispa que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores. Y acá desde la Cuyum, porque con vos somos la Cuyum.

que condenó a nuestra generación y después la generación de pibes que mandó a Malvina, dice, era trabajo, era un trabajo. Y todos los militares actuaron en ese trabajo, en esa guerra contra la subversión. El Díaz Besone dice que estábamos en todos lados, y claro que estábamos en todos lados. Si éramos ciudadanos comunes, éramos obreros, éramos estudiantes, éramos amas de casa, éramos profesionales, éramos médicos, éramos ingenieros. Éramos el enemigo, el civil, el que no era militar era el enemigo. Como ahora somos la casta, ¿no? Como no somos amigos del gobierno, somos casta. Y como somos casta, nos castigan. Nos reprimen y nos matan de hambre. En aquella época, en ese disciplinamiento que estuvieron obligados, que justamente, como recuerda ahí Díaz Besone principalmente, que fueron formados por los genocidas franceses que actuaron en Argelia. Y también fueron formados en lo que se conoció como la Escuela de las Américas, que era parte también de la formación militar que recibían estos genocidas, y que funcionaba en Estados Unidos, con la supervisión de estos genocidas franceses que habían actuado, que eran, digamos, que eran cuadros militares de la OTAN y que habían actuado con total éxito en Argelia. Bueno, ese plan de exterminio, ese plan de persecución, la tienen clara, ¿no? O sea, no es un invento de los organismos de derechos humanos, no es un invento de los sobrevivientes de aquellos años, lo dicen los mismos militares. Por supuesto, Díaz Besone y el Arguindegui, que creo que ya están muertos los dos, en su momento también fueron juzgados, una vez que se levantaron las leyes de obediencia debida y punto final, como responsable del genocidio. Y Arguindegui también se lo juzgó como responsable principal de una guerra absurda a la que nos llevó en abril de 1982. Bueno, insisto, estos señores eran los que se encargaban de aplicar el terror, eran los que se encargaban además de representar al país ante el mundo. Acordémonos de la campaña que los argentinos somos derechos y humanos, que se aplicó antes del Mundial de Fútbol 78, y mientras muchos festejaban y gritaban goles ahí en el Monumental de Núñez, a unos pocos kilómetros, a menos de 2 kilómetros, en la Escuela de Mecánica de la Armada, se sometía al servilismo a través de la represión, la tortura, a los compañeros y compañeras detenidos. Y como también se les presentó un problema, hay otro video que dice, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, dice un milico, eran 7.000, según lo que se han denunciado, eran 7.000 los que teníamos. ¿Cómo íbamos a hacer un fusilamiento público? Dice, los tuvimos que ir eliminando a poco. Ese es el testimonio de un milico de la época. Y así fueron los vuelos de la muerte, y así fueron los campos de exterminio que se desparramaron por todo el país. Bueno, es así como la dictadura, los que hoy, y que tiene hoy defensores que dicen que toda una ocurrencia cuca, una ocurrencia de los zurdos llorones que perdimos, y sin embargo está ahí. Y como por ahí hemos dicho, si quieren que saber la verdad total, como ellos dicen, no las medias verdades, si quieren la verdad total, que los que están en el gobierno y tienen las herramientas y las formas, liberen todos los archivos que estuvieron los organismos de derechos humanos, incluso la Iglesia, con respecto a el plan de exterminio y apropiación que tuvieron estos terribles ejecutores de esta política. Bueno, en este plano es que nosotros el día 24, ayer, en la cadena de ¿cómo se llama? La cadena que hicimos con el Comecuco, en conmemoración de los 50 años del golpe militar, hicimos nos tocó una parte de esa programación, hicimos una hora que tomamos como eje justamente la cuestión económica, cómo surge, cómo se empieza a visualizar acá en Mendoza, mucho antes del golpe, ya la represión, y mucho antes de que fue cuando se removió del cargo gobernadora Martínez Vaca, después a los pocos meses se removió del cargo a Carlos Mendoza, que como vicegobernador había asumido como gobernador, y tuvimos tres intervenciones nacionales, producto enviadas por el gobierno nacional hasta antes del golpe, ¿no? Uno de esos fue este famoso doctor Cafiero, doctor médico Cafiero, el famoso, aquel que se choreó el piano del Teatro Independencia, pero también fue el que hizo el negociado con las vasijas binarias, que terminó perjudicando justamente a Giol, ¿no? Y eso, el tema de las vasijas binarias, que por ahí creo que los compañeros explicaron qué había pasado. Bueno, nosotros, para relacionar esa situación de la bodega Giol y la represión, tuvimos la oportunidad de charlar con dos trabajadores que fueron obreros de Giol, también fueron dirigentes del Sodeo Maipú al recuperar la democracia, que nos cuentan algunas de las que nos hablan justamente sobre Brizuela y García asesinados, compañeros de ellos asesinados, y también cómo se intentó apropiarse la oligarquía vitivinícola de la época de los negocios de la bodega Giol. Vamos a escuchar un par de audios de ese trabajo. Bueno, siempre la historia en el movimiento obrero, en sus épocas de lucha o cuando les toca luchar, siempre parte de la misma extraña de los trabajadores. Y en eso tiene que ver mucho los delegados que hay en cada fábrica o en cada industria, porque es de ahí donde nace todo. Ellos fueron delegados primero, en este caso de Bodega Giol, y luego fueron siendo convocados, elegidos para ir al gremio. Todo esto con una idea que ellos ya traían, que ya se palpaba, pero que bueno, nosotros tenemos que ver la realidad. Los trabajadores pueden tener distintos signos políticos, pero cuando sufren igual unos como los otros. Entonces la idea de ellos fue, hasta llegar a una elección en el año 67, donde forman una lista unitaria, o sea, en este caso de trabajadores, para defenderlo. Pero bueno, tenían distintas ideas, pero coincidían en eso, defender al trabajador. Esto se constituye en toda esa etapa, en una serie de luchas, donde va adquiriendo mucha importancia el gremio Sodeo Maipú, porque bueno, una de las principales industrias de Mendoza tenía mástil, mejor dicho, de la vitivinicultura, a una de las bodegas que era la más grande del mundo, porque en su extensión de viñedo, en sus 14 sucursales que había en el interior del país, también por su capacidad para elaboración, pero principalmente porque había cerca de 3.700 obreros

han hablado hasta 10 y 11 minutos, como se denunció en un momento uno de los intervinientes. Nosotros queremos, como testimonio emblemático, que fue el primero que nos llegó, de compañeras o compañeros de las asambleas de acá de Mendoza, vamos a escuchar el testimonio de una compañera de la Asamblea Popular por el Agua. Y bueno, ella se presenta y bueno, la verdad que fue una intervención excelente. Vamos a escucharla ahora. Buenos días, mi nombre es Carla Cáceres, vengo de la provincia de Mendoza. Mi número de documento es 316-43-888. Soy de la Asamblea Popular por el Agua y vengo de parte también de todas las asambleas mendocinas por el agua pura. Quiero comenzar dejando claro un punto fundamental. Este acto no es una audiencia pública. No cumple con los requisitos de la Ley General del Ambiente ni del Acuerdo de Escazú para la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Tampoco se ajusta al convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada. Tampoco está en el Senado, ya en el Senado se nos había negado esta audiencia antes de su media sanción. Además, las modificaciones propuestas a la ley 26.639 son inconstitucionales, violan el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y el principio de no regresividad socioambiental consagrados en leyes y tratados internacionales. Vivo en Mendoza y me inscribí al igual que más de 100.000 personas de todo el país y casi 7.000 mendocinos y mendocinas ante un hecho histórico mundial sin antecedentes. Lo hice confiando en la igualdad de oportunidades, en nuestro derecho a ser consultados. Sin embargo, quienes dicen representar al pueblo han modificado las condiciones. Sí. Por favor, si no hacemos silencio y respetamos al orador, la verdad que no sé para qué queremos audiencia pública. Por favor, continúe. Las condiciones de participación de forma arbitraria. Solo el 0,4% de los inscriptos podremos ser escuchados. Esto cercena el derecho a expresarse de miles de personas. Las alternativas propuestas son irrisorias y no pueden ser consideradas una verdadera forma de participación. Por todo esto, quiero dejar claro que mi participación y mis palabras no convalidan este simulacro de audiencia pública. Me reservo el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan. Vengo de una provincia donde el poder político ha intentado lo imposible, domesticar la voluntad de un pueblo que sabe que sin agua no hay vida. Denuncio la persecución sistemática a los defensores del agua en Mendoza, la represión en cada marcha y el cerco mediático impuesto. En Mendoza, la ley 7722 es nuestra ley guardiana. No es una norma impuesta, es una conquista social que ha resistido embates constantes durante casi 2 décadas. Con 18 años de vigencia, ha sobrevivido a innumerables intentos de derogación por parte del lobby minero, un lobby que hoy insiste con proyectos como San Jorge, pretendiendo imponer la explotación de cobre en zonas donde el riesgo para nuestras cuencas es inaceptable. La Suprema Corte de Mendoza ratificó su constitucionalidad en 2015 y la Suprema Corte de la Nación lo hizo nuevamente en 2021. Mendoza tiene derecho a proteger su agua. Hemos llegado a la distopía de censurar la palabra agua en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Creen que borrando una palabra de un libreto borrarán la sed de un pueblo, pero se equivocan. El agua en Mendoza es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra libertad. No hay vendimia sin agua, no hay Mendoza sin glaciares. Esta reforma es un traje a medida para el saqueo y un atropello directo al federalismo ambiental. Reformar la ley de glaciares no es un ajuste técnico, es un ecocidio a perpetuidad, señores. Las modificaciones propuestas ignoran estudios científicos, técnicos e hidrológicos. No consideran la disponibilidad de agua para consumo humano, riego o actividades agropecuarias cruciales para Mendoza. Tal omisión podría cambiar radicalmente toda nuestra matriz productiva. Ante las promesas del desarrollo, las inversiones, les pregunto, ¿cuál es el costo de quedarnos sin cuencas hídricas? No hay inversión que pague la desertificación de una provincia. Hablan de seguridad jurídica para las empresas, pero ¿dónde está la seguridad para los ciudadanos? Destruir glaciares para lavar roca no es progreso. Es un subsidio ambiental que pagaremos todos y las generaciones futuras. Modificar la protección de los glaciares es el ecocidio más vergonzoso de la historia. Agravado por el contexto de sequía extrema donde los caudales de nuestros ríos han bajado más del 50%. Están hipotecando la supervivencia por una rentabilidad inmediata y extranjera. Finalizando, advirtiendo a quienes hoy deciden que no tienen licencia social, no vamos a retroceder ni un centímetro. Cada centímetro de hielo que pretendan entregar será una batalla que daremos en las calles. Como lo dijimos en el 2007, como lo dijimos en el 2015 y como lo dijimos en la gesta del 2019, no tienen licencia social para la megaminería contaminante y saqueante. Por la persecución a los defensores del agua, por los 32 presos políticos por el agua, por cada compañera y compañero que camina a mi lado y por mi familia, les digo una vez más, no hay licencia social, no a la reforma de la ley de glaciares. Los glaciares no se tocan, el agua de Mendoza no se negocia y la 7722 no se toca. Y me parece una vergüenza que mientras que nosotros estamos exponiendo, los diputados se estén riendo en nuestra cara, estén con los celulares, estén hablando entre ellos, y cuando van a escuchar lo que tenemos para decirle. Quedaron 100.000 personas afuera. Bueno, bastante efusiva la compañera Carla Cáceres, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, y qué bueno, y que tuvo la suerte de ser designada entre los primeros inscriptos a esta audiencia para que se la citara y pudiera participar en forma directa. Digamos que es como ellos denuncian, como se ha denunciado prácticamente casi todos, como decía al presentar el programa, de 12, 10 u 11 diría yo, están en contra de la modificación de la ley. Ha hablado gente de todo el oeste argentino, cuestionando a los legisladores provinciales en algunos casos, como la gente que habló por San Juan, nosotros que hablamos desde acá, que se habló de acá desde Mendoza, la complicidad de algunos gobernadores con el gobierno nacional para impulsar esta modificación. Digamos que, como se ha denunciado, esta modificación de la ley de glaciares es un complemento a esta ley del RIGI, Régimen de Inversión General Internacional. Porque a toda la cantidad de exenciones impositivas y plazos duraderos para estas exenciones, para estas inversiones que vienen venir de afuera, que justamente va a entrar un chorro de dólares según ellos, y nadie le va a preguntar de qué origen tienen. Bueno, por un lado eso. También necesitan, aparte de todo eso, para completar el saqueo, es que puedan trabajar en las zonas donde justamente esta ley que hoy existe de glaciares restringe la explotación minera. La restringe porque justamente los periglaciares y los glaciares son la reserva hídrica de todo el oeste argentino. En Mendoza mucho más que en el resto del país, Mendoza y San Juan. Tenemos prácticamente el 50 o 60% de los glaciares inventariados por el INIGLIA están acá en Mendoza y San Juan. Por eso la vehemencia y la insistencia y la militancia, ¿no?, de las organizaciones ambientalistas para defender esta ley, que ya en su momento se le hicieron modificaciones, o mejor dicho, esta ley vigente hoy reemplaza una anterior que era mucho más restrictiva. Y bueno, y porque justamente presiones del lobby minero que ya estaba actuando en el oeste argentino, se hicieron algunas modificaciones para llegar a lo que tenemos ahora. Entonces, la denuncia es que avanzar sobre el ambiente periglacial es avanzar sobre el reservorio de agua dulce que tenemos en la cordillera. Bueno, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones naturales, científicas, que explican por qué hay que preservar. Y fundamentalmente porque justamente no podemos depender solamente de las nevadas, no podemos depender solamente de... Porque las nevadas y las lluvias tienen un origen. ¿Cuál es? Es justamente la evaporación del agua en tierra. ¿Entienden? Entonces, si cortamos el ciclo, perforando y destruyendo la roca periglacial, la roca helada, como decía un senador ignorante, y justamente porque es roca helada, es porque si está helada, es porque tiene agua. Y si está helada, justamente es lo que necesita la nieve para no filtrarse y no y mantenerse en la superficie y que se acumule la nieve sobre nieve y sobre nieve, cosa que cuando vengan las temperaturas cálidas se produzca el deshielo y el alimento mayor de los ríos que llegan hasta el valle cuyano, mendocino. Y alimenta los ríos que después alimentan otros ríos que alimentan a los sectores de la pampa húmeda del resto del país. Bueno, es solamente aplicar el sentido común para darse cuenta de que no podemos destruir los glaciares. Indudablemente el lobby minero, la industria minera, le importa tres pitos lo que pueda pasar a futuro. La ganancia de ellos es ahora, es más... cualquier explotación minera que quieran encarar más de 5, 10, 15 años no va a ser. Y después nosotros nos tendremos que hacer cargo del desierto, nos tenemos que hacer cargo de la contaminación, nos tendremos que hacer cargo de la muerte de la flora y la fauna de esos sectores que van a quedar perforados por las explosiones. Bueno, eso es lo que se está discutiendo hoy y se está denunciando en esta audiencia pública. Eso es lo que nos espera con este gobierno y eso es lo que nos espera esta burda dirigencia gremial que tenemos, perdón, dirigencia política que justamente se denuncia ahí. Mientras la compañera estaba haciendo su disertación, los diputados charlaban entre ellos, se reían y se burlaban, como hicieron después ante la presencia de otra compañera que representaba a los pueblos originarios del Valle de Uspallata, burlándose por su aspecto, su atavío. Esos son los representantes, sus supuestos representantes que tenemos, ¿no? No digo los que fueron a hablar en defensa de los glaciares, sino los que estaban sentados enfrente escuchando. Yo mandé un mensaje ahí al chat de que se estaba manejando ahí, donde había mucho troll ahí metiendo cosas que nada que ver, gente pidiendo plata, pidiendo ayuda, bueno, tratando de tirar provocaciones para que la gente se disperse. Yo planteé ahí, las cámaras, más que enfocar al disertante, tendría que estar enfocada en los que están escuchando, que son los diputados, que son los que tienen que después tomar la decisión. A ver si realmente estaban escuchando lo que estaban exponiendo los disertantes populares ahí. Bueno, eso es la democracia burguesa, esa es la democracia representativa, el sistema representativo depreciado que tenemos. Y la burguesía lo necesita y lo alimenta, y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor porque justamente es la manera en que ellos también tienen una pata para seguir sosteniendo el poder económico que tienen, teniendo a estos payasos y a estos mandaderos, levantamanos en el Congreso para que hagan las leyes a su medida y su necesidad, como lo fue la ley de reforma laboral, para que ellos puedan seguir teniendo las ganancias y sosteniendo el sistema capitalista que está en crisis a nivel mundial. Por suerte, como decía el compañero Daniel, las masas en la calle de ayer en Mendoza, se hablaba de alrededor de 30.000, 40.000 personas, los más optimistas hablaban de 50.000, y por supuesto los detractores no decían que más de 10.000 personas no éramos los que estábamos conmemorando estos 50 años de y repudiando a la dictadura genocida del 76, reclamando por memoria, verdad y justicia. Pero esta cantidad de gente que estuvo en la calle también nos da el aliento de decir, bueno, hay gente que se mueve, hay gente que se resiste, hay gente que fue organizada, aunque fuera de algunos aparatos partidarios que están desapareciendo, como es el justicialismo. También era muy pobre la columna que había armado el Partido Obrero y el FTS en el Frente de Izquierda. Movilizaron más gente los vecinos autoconvocados y las asambleas de Uspallata, por ejemplo. Y bueno, eso es importante. Movilizan más gente los organismos de derechos humanos, con toda esa gente que los acompaña y los sostiene, que estas organizaciones políticas. Entonces también eso nos está diciendo algo. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que necesitan expresarse hoy por un motivo o por otro, y que están también por fuera de estas viejas estructuras que siguen siendo cuestionadas, y que de alguna manera hay que ir generando y gestando una nueva dirección política que pueda liderar a todas estas masas que cuando hace falta están en las calles. Cuando hace falta se expresan, como fue cuando se salió a defender la universidad pública, como se fue cuando se en su momento salimos a reprobar el 2x1 que dejaba achicaba pena a los genocidas ya juzgados y condenados, y como ha quedado demostrado en estos días y ayer principalmente en los principales centros urbanos del país, cientos de miles de gente en la calle reclamando y repudiando a este gobierno, buscando una alternativa. Así que esa es nuestra tarea, por eso hemos dedicado este programa netamente a esto, a retomar el tema del repudio a la dictadura genocida del 76, reclamando memoria, verdad y justicia, y apoyando a todos estos compañeros que con la propia hoy están sentados ahí en Buenos Aires tratando de dar testimonio en contra de la modificación de la ley de Graciela. Bueno, con esto nos estamos yendo, nos estamos escuchando la semana que viene. Gracias por escucharnos y hasta el próximo miércoles. Chau, gracias. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular,